Hola, por favor, no me cuelgues. Es que desde que te conocí no he dejado de pensar en ti. Ya sé que eres cristiana y yo no, pero por favor, dame la oportunidad. ¿Por qué no? No me invites a tu coche. Demos una vuelta. No me llames por las calles. Yo no voy a ceder. Ya lo verás. Tan solo fue ayer cuando lo conocí. Yo iba de compras mientras él se acercaba a mí. Despacio me miró tratando de seducir. ¿Sabes? Es una chica muy hermosa. Mi nombre preguntó, le dije Lily soy. No soy de esas con las que tú juegas por ahí. Aunque seas lindo, yo amo al Señor. Y jamás por nada yo lo cambiaría por seguiré a Cristo fiel. Él no me deja en paz, en donde quiera estar. Dice que me ama por mí, su vida cambiará. Tú sabes que sí, a la iglesia iré por ti. No regreses. Tienes que renacer, volver a comenzar. La nueva vida, dejar todo ese mundo atrás. Y luego hay que ver, que Dios me confirme. Si tú eres el amor a quien yo me pregunto. Puedo entender por qué no puede ser. Si no me correspondes, yo podría hasta enloquecer. Ven y calma mi dolor, dame tu amor, amor. No iré contigo, no. Desde que yo te conocí, no he dejado de pensar en ti. ¿Por qué no puedo tenerte? ¿Por qué no puedes quererme, Lily? Sé que no soy cristiano, pero sano sí que soy, baby. Daría mi vida entera por estar contigo, nena. Nunca podrás convencer. Pero yo te quiero, girl. Y por ti yo muero, te daría el mundo entero. Si me dices que sí, come. Dime qué tengo que hacer para tu amor conseguir. Daría lo que fuera por estar junto a ti. A tu iglesia iría, no. Por ti me convertiría. Mi vida cambiaría, lo que pidas yo haré por ti. Regálame la paz, no me rechaces más. Deja que te ame y no me impidas que te llame más.